Preocupación y miedo constante a padecer una enfermedad. Dos características que describen a las personas hipocondríacas. De esta peculiar enfermedad vamos a charlar en esta nueva edición de Psicología para Todos. Buenos días y gracias por acompañarnos un martes más desde el otro lado de la radio. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este espacio. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, Rafael. ¿Cómo va todo? Pues estupendamente. Ahora... Hipocondríacos. Sí, sí, hipocondríacos. Una cosa también de que está en la calle, ¿no? El término sí. Ahí siempre de... Sí, sí, sí. Eres un hipocondríaco. Es verdad. 630-35-35-76, ese es el WhatsApp de hoy de Radio Nacional. Cualquier mensaje, bueno, pues seguramente que le viene muy bien a Rafael Cortés para, sí. Bueno, pues responder a esa pregunta, esa duda, como siempre decimos, ahí está, 630-35-35-76. Y para los más clásicos, ¿no? programa@oirradio.es. Yo soy mucho de correo electrónico. ¿Eres mucho de correo electrónico? Yo soy de correo electrónico. A mí me gusta más llamar por teléfono, fíjate. Bueno, también está disponible el teléfono, por cierto, sí, ¿eh? Sí. 925-84-12-81, ya que hablamos de teléfono. Así que, bueno, ¿qué nos dices acerca de los hipocondríacos? Pues fíjate, la hipocondria, ¿no?, es una enfermedad, porque a veces nos lo tomamos un poco a broma, ¿no? Estas cosas. La semana pasada, acuérdate que hablábamos de la personalidad, ¿no? Eres un neurótico o eres un psicótico, tal. Pero realmente muchas veces no sabemos lo que queremos decir cuando estamos empleando este tipo de términos, ¿no? Como he comentado, ¿no?, al final es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que lo que la caracteriza básicamente, pues es que la persona, ¿no?, que en este caso la padece, ¿no?, cree, pues, que padece alguna enfermedad grave, ¿no? Es una actitud al final que la persona adopta ante la enfermedad, porque bueno, la persona, en este caso hipocondríaca, constantemente pues está sometida, ¿no?, a un análisis, digámoslo así, constante, obsesivo, ¿no?, de cosas que le suceden en el cuerpo, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, imagínate, lunares, el corazón, que si tengo la tensión alta, que si tengo más heridas de lo normal, que toso con mucha frecuencia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto también va, como decíamos en programas anteriores, con el tema de la personalidad, ¿no? Yo creo, porque hay personas que suelen ser así desde pequeñitos, ¿no? Sí. Y hay otras personas que, bueno, por una causa o por otra, pueden ser más hipocondríacos con el tiempo. Yo quizás esto que comentas, Raúl, lo llevaría más lo enlazaría quizá con el tema de la obsesión, ¿no? Quizás uh-huh. estaría dentro de, por ejemplo, al hilo de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no?, con los trastornos de personalidad, sí. Quizá esto podría estar muy relacionado con una personalidad obsesiva, ¿no? Fíjate, muchas veces una persona que padece esta enfermedad, ¿no?, cuando, por ejemplo, va al médico, a pesar de que el médico le diga que todo marcha bien, que no presenta ningún tipo de enfermedad, que todo está en orden, este tipo de pacientes, ¿no?, solo se queda, digamos, tranquilo durante un segundo, porque la preocupación después vuelve otra vez de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y vuelve la interpretación, pues, de todos esos signos corporales, de todos esos mecanismos que desencadenan, ¿no?, la hipocondría en este caso. ¿Hay un porqué? Es decir, ¿a qué es debido esto realmente? Es un poco difícil. ¿Qué nos pasa en nuestro cerebro? Es difícil de explicar realmente cuál es la causa, ¿no? Yo siempre hablo de... Bueno, tenía un profesor en la carrera que me enseñó muy bien que este tipo de cosas, la causa al final es una causa genética y que luego hay un desencadenante, ¿no?, que es el que facilita que se desarrolle, ¿no? Y aquí lo que no debemos descartar es que esta persona... o este tipo de pacientes, ¿no?, que puedan tener este problema, no hay que obviar por un momento de que puedan estar enfermos de verdad. que muchas, a lo mejor se lo está planteando algún oyente, ¿no? Dices, ¿cómo lo identificas o cómo lo que comentas, ¿no? Y a lo mejor muchas veces lo que hace es centrar la atención en síntomas leves o imaginarios, ¿no? Mareos, dolor de cabeza, etcétera, y no realmente a lo mejor en los verdaderamente importantes. Yo siempre pienso que primero hay que descartar lo orgánico, es decir, que no haya ninguna causa médica en este caso que pueda desencadenar o que realmente sea así. Y una vez ya descartado lo médico con las pertinentes pruebas o lo que sea, ya nos podemos centrar en qué pasa por la mente de este individuo o qué puede hacer que se facilite este problema, ¿no? Siempre suele haber obsesiones hacia algo, alguna cosa, algo material, algo que realmente no sucede, como bien dices, en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo. Yo creo que la persona hipocondríaca lo que hace es centrar, digamos, su atención emocional, ¿no?, en una función biológica. Entonces, ¿qué sucede? Aparecen, ¿no?, en determinadas situaciones, o casi siempre en este tipo de personas, el 100% de los casos, ¿no?, síntomas orgánicos reales, que es lo que en psicología o en psiquiatría se conoce como fenómeno psicosomático, ¿no? La aparición de un síntoma psicosomático, o somático en este caso, es lo que desencadena ya todo el proceso, ¿no? Realmente, muchas veces dices, es que si piensas que te duele, al final te va a doler. Sí. Bueno, hay unos trastornos dentro de la CIE-10 y del manual de SM4, de SM5, que son los trastornos somatomorfos o somatoformes, hay dos formas de llamarlos, que son los que engloban todo este tipo de cosas, ¿no? De dolencias que aparentemente son físicas y que el paciente las vive como físicas, pero realmente son psicológicas. ¿Cuáles son las personas más proclives? ¿Hay algún tipo de persona que digas, bueno, esta persona es por esta edad proclive a que sea, bueno, pues perfectamente hipocondríaco? No hay un patrón característico, digamos, de que haya que predomine un determinado tipo de población especialmente, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de otros trastornos que hemos hablado, de otros problemas que hemos visto en otros programas. Aquí la clave yo creo que son los pensamientos negativos. Al final, fíjate, está relacionado con el tema de la obsesión, también está muy relacionado con el tema de la ansiedad. Hablábamos en un programa de que los pensamientos negativos o las ideas irracionales desencadenan la respuesta muchas veces de ansiedad, porque no olvidemos que tenemos tres dimensiones. Tenemos la dimensión de lo que sucede en nuestro cuerpo, que sería la dimensión fisiológica, la dimensión conductual de lo que hacemos, y la dimensión cognitiva, que es lo que pensamos, ¿no? En este tipo de personas, los dolores aumentan los pensamientos negativos sobre su salud. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que el paciente entra al final en un círculo vicioso. Lo peor de todo esto es que puede conllevar a que uno en el trabajo no esté a gusto, en su vida tampoco, porque bueno, cuando uno es obsesivo realmente y te empiezas a obsesionar con todas las cosas, puede suceder eso, ¿no? Precisamente que en el trabajo no rindas lo que tienes que rendir porque estás todo el día pensando en algo que te obsesiona, ¿no? Por ejemplo, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito social, al final. En realidad aquí no existe ninguna enfermedad médica, ¿no?, asociada a los síntomas que atribuye el individuo. ¿Qué sucede? Que bueno, el paciente está enfermo. Si el paciente en este caso está enfermo de verdad, pues su enfermedad no está relacionada con ello, ¿no? Bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Identificar síntomas, descartar lo que hemos dicho, lo orgánico, ¿no?, y ver un poco por qué se produce eso. Pero como bien comentas, al final afecta no solo al ámbito laboral, al ámbito social, al ámbito familiar también, a mucho tipo de cosas. Imagínate una persona constantemente, me duele aquí, es que me duele aquí, me duele la tripa, o mira esta mancha que me ha salido, o mira que es que la tensión creo que la tengo alta, todo el día así. Pues al final, no solo él mismo se merma, ¿no?, sino que yo creo que mina a todos los que están a su alrededor. ¿Y esto se trata, se puede tratar, se erradica esta obsesión? Sí, al final, el tratamiento básicamente es psicofarmacológico. Es decir, hay que combinar el tratamiento farmacológico, en este caso con un especialista, con un psiquiatra, y la terapia, sobre todo, para empezar por los síntomas de ansiedad, ¿no? Y la combinación de ambos es lo que va a poder ayudar en este caso a la persona a resolver el problema. No olvidemos eso que hemos dicho, que hay un componente de ansiedad muy elevado y hay que aprender a manejar esa ansiedad. Hay que enseñar al paciente a que identifique esa reacción, hay que entrenarle en el control del pensamiento. Obviamente, lo primero de todo, prohibirle un poco, bueno, digo prohibir, no animarle, ¿no?, a que acuda, por ejemplo, al médico tan de forma rutinaria, ¿no? Uh-huh. Este tipo de personas se planta en urgencias, este tipo de personas constantemente están pidiendo citas para el médico, entonces eso es lo primero que hay que ir disminuyendo poco progresivamente, ¿no? Ponerse en manos de un psiquiatra. Esto viene muy bien, además, para que veamos las diferencias. ¿Por qué no un psicólogo y sí un psiquiatra? Ya sabéis, porque es verdad que escuchamos mucho, oye, vete al psicólogo. Bueno, es que no tienes que ir al psicólogo, tienes que ir directamente al psiquiatra. ¿Qué diferencias hay? Principalmente, la diferencia más importante es que un psiquiatra al final es un médico. Es un especialista que está preparado para poder recetar medicamentos, en este caso para combatir este problema u cualquier otro problema de índole psiquiátrica. También están formados en psicoterapia, ¿no? Pero no al nivel que, por ejemplo, puede estar formado un psicólogo y luego ya dependiendo de la especialidad. Por eso lo importante es saber combinar las dos especialidades. No es que una sea mejor y otra cosa sea peor. Yo creo que ambas disciplinas deben de trabajar en equipo. Y cuando es necesaria la medicación, por mucha psicoterapia que hagas, por mucho entrenamiento, por mucha preparación, por muy buen psicólogo que seas, necesitas un apoyo, necesitas una ayuda de la medicación para disminuir los síntomas o para ayudarle al paciente a facilitar el tratamiento de psicoterapia. Y de la otra misma manera sucede exactamente igual. Una persona que, yo qué sé, vamos a suponer que tiene una tendencia depresiva, por ejemplo, sí, va a haber psicofármacos que le van a ayudar a mejorar los síntomas, pero ese desencadenante que ha generado la depresión, si no lo tratas psicológicamente con psicoterapia, con las técnicas adecuadas, no lo vas a poder solucionar. Al final vas a estar parcheando, ¿no? Que, uh-huh. que digo yo, es como cuando te duele una rodilla y no tratas el problema base. Estás siempre tomando analgésicos, etcétera, etcétera. Y a lo mejor es que, oye, es que hay que operar a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Quizás esa sea un poco la raíz de todo ello. Medicación es necesaria, pero ¿podemos hablar de contraindicaciones cuando hablamos de medicación? Sí, claro, obviamente. Hay personas que no toleran determinados fármacos. ¿Y qué se hace en esos casos? Buscar otro fármaco, ¿no? Buscar otro fármaco o buscar otro tipo de alternativas, como pueden ser remedios naturales o medicamentos homeopáticos o otro tipo de... ¿Son iguales de efectivos? No, yo creo que no. Pero de todas formas varía mucho en la persona, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona, imagínate tú y yo, Raúl, nos duele la cabeza a los dos. Uh-huh. Y nos tomamos el mismo medicamento. A lo mejor ese medicamento a ti te alivia, ¿no?, los síntomas que podamos tener y te genera una serie de efectos secundarios. Y a mí a lo mejor me alivia y no me genera efectos secundarios. O directamente no me alivia. Con esto sucede un poco lo mismo, ¿no? Por suerte, hoy en día tenemos muchos medicamentos dentro de los mismos grupos. Muchas veces se prueba con uno que no funciona, intentamos probar con otro, pero obviamente todas las personas no toleran igual las medicaciones. Por eso es muy importante también saber ajustar la dosis y solo y exclusivamente, realmente bajo mi punto de vista, hay que recetar medicación cuando sea estrictamente necesaria. Uh-huh. Yo siempre he pensado que nosotros tenemos que poner en marcha nuestros propios recursos, nuestros esquemas de afrontamiento de cualquier situación. Y eso se aprende. Igual que hay que aprender a manejar nuestra ansiedad o nuestros pensamientos o el estrés, ¿no?, del que hemos hablado también en algún programa anterior, sucede lo mismo con muchos otros problemas. Hay que ayudarle al individuo, ¿no?, a que reconozca el problema y que después él mismo pueda poner, con o sin ayuda de otras personas, en marcha sus propios recursos para afrontar ese problema. ¿Más cosas que debamos saber acerca de la hipocondría? Bueno, sobre todo, una cosa interesante que no hemos comentado. A la hora del diagnóstico, que nadie me piense mal ni se me asuste, bueno, hay que distinguirlo, por supuesto, de la aprensividad, ¿no?, de ser aprensivo. La hipocondría, el malestar es significativo y, como bien has comentado antes, Raúl, afecta a la vida laboral, social o a otras áreas importantes de la vida del sujeto. no hay que confundirlo con lo que estamos diciendo, ¿no? Que tú uh-huh. vayas a hacer tu revisión, o que realmente si te duele algo, pues vayas a ello. Y sobre todo, lo que hemos resaltado al principio, muy importante, asegurar, ¿no?, que el paciente no tenga verdaderamente ninguna enfermedad física, porque si no vamos a estar como, oye, me está doliendo aquí, vamos a pensar que es un hipocondriaco y realmente tiene un problema. Una vez que se ha descartado, como hemos comentado, si el paciente sigue con angustia, con preocupación, con dudas acerca de su estado de salud o de lo que sea, ya es conveniente estudiar realmente una valoración psicológica o psiquiátrica, porque puede existir este tipo de problema. Decías que no hay un perfil determinado, pero en cuanto a edad, tampoco. Yo que yo conozca no es que predomine más en una edad en otra, obviamente. Hombres, mujeres, da igual. Yo creo que depende del momento de la vida y muchas veces depende de la vulnerabilidad de cada individuo para este tipo de problema. Yo que sé, a lo mejor en la adolescencia pues se pueden dar síntomas hipocondriacos cuando se comparan unos adolescentes con otros. Uh-huh. O cuando muchas veces en personas a lo mejor que en los que en sus familias han existido antecedentes de cualquier enfermedad, obviamente hay que hacerse un chequeo, hay que asegurarse que todo esté en orden, pero pues a lo mejor sí que tienden más a tener esta tendencia, ¿no? De decir, es que ha pasado y me va a pasar y me va a pasar y estornudo y ya creo que me estoy enfermo, o me da un dolor en la tripa y ya creo que es un cáncer, o yo qué sé, cualquier tipo de cosas. Entonces, hay que prestar atención a los síntomas, sí hay que prestar atención. ¿Hay que ir al médico cuando nos sucede algo? Por supuesto. Pero tenemos que ser también consecuentes con nuestro organismo, con nuestros síntomas, con nuestra física y sobre todo con nuestra mente, ¿no? De no darle importancia desmesurada, diría yo, a cosas que realmente no la tienen. Perfecto. Bueno, pues un día más dentro de Psicología para Todos. Estamos aquí hablando con Rafael Cortés acerca de los hipocondríacos. Pero esos factores, la verdad que con esta vida que llevamos últimamente, con esto de los del estrés, del ajetreo constante, uno puede ser hipocondríaco sin pensarlo. Puede ser, es verdad. Yo creo que hay que tomarse la vida en general con un poco más de calma. Hay que buscar siempre nuestro momento del día, ¿no? Para desconectar de un poco, no te voy a decir de la realidad, porque estaría diciendo una tontería, pero sí de nuestra, del estrés laboral, de todo, ¿no? Necesitamos nuestro espacio, necesitamos relajarnos o hacer alguna actividad que nos sirva un poco de desconexión de lo que es la rutina de todos los días. Y bueno, ese al final es el mensaje, ¿no? Cuidarnos, estar bien, estar contentos. Hacer ejercicio, alimentarnos bien, son un poco pues las fórmulas, ¿no? Que muchas veces suenan tanto atópico, pero al final es que es la realidad, ¿no? Es verdad. Que nos hace estar bien. Y necesitamos, eso sí, que estéis ahí cada día, cada semana, dentro de este espacio. Un espacio en el que puedes intervenir acerca de ese teléfono que ya conoces. Ah, que aún no. Bueno, pues 630-35-35-76 para que nos envíes tu WhatsApp. También tenemos el fijo, ya que lo hemos dicho al comienzo de este programa, 925-84-12-81 y el correo electrónico que te gusta recordar. Para los clásicos, como siempre. Sí. programa@oidradio.es, donde, como bien ha comentado Raúl, podéis dejarnos cualquier tipo de sugerencia, duda, consulta o temas para tratar en próximos programas, como así ha sucedido ya con muchas personas que lo han propuesto y pues oye, deseos son órdenes, ¿no? Rafael, muchísimas gracias, una semana más y nos vemos dentro de 7 días. Un placer como siempre y hasta el martes que viene.